pensando, vive soñando que yo tengo otra mujer. Te crees valiente, te crees perfecta, algún día tú me perderás. Vives pensando, vives soñando que yo tengo otra mujer. Te crees valiente, te crees perfecta, algún día tú me perderás. En lo que te dicen, no, no pienses que te engaño, no, no dudes que yo te amo, no lo olvides que te quiero, no, no creas en lo que te dicen. Tú mal me jugaste y yo nunca te engañé. Lo que tú pensabas, lo que te decían, hoy lo tienes que reconocer. Tú te equivocaste, tú mal me jugaste y yo nunca te engañé. Lo que tú pensabas, lo que te decían, hoy lo tienes que reconocer. Yo te amo, no lo olvides que te quiero, no, no creas en lo que te dicen, no, no pienses que te engaño, no, no dudes que yo te amo, no lo olvides que te quiero, no, no creas en lo que te dicen.